mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 3. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó. ¡Samuel! Sí, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé. Vuelve a la cama. Entonces, Samuel se volvió a acostar. Luego, el Señor volvió a llamar. ¡Samuel! Nuevamente, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes. ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 10. Todo lo que se cuenta aquí es muy significativo. Era una época donde no había mucha revelación, donde los líderes espirituales estaban casi ciegos y donde la lámpara se estaba por apagar. ¡Wow! Tiempos muy difíciles. Sí, pero en esos tiempos difíciles Dios sigue hablando a los que están dispuestos a oír. Qué bueno sería que miremos el atributo de este jovencito Samuel y lo pongamos en práctica. Él no se contaminó con todo lo que pasaba en su entorno. Su lugar de descanso era cerca del arca del Señor. Es allí donde tengo que aprender a descansar. Siempre preocupado, siempre dudando, con miedo, buscando mi descanso en tonterías. Creo que tengo que hacer como Samuel, aprender a descansar cerca de la presencia del Señor. Y cuando aprendes a descansar en el Señor, Él de seguro te va a dar una dirección de qué debes hacer. Te dará una salida, una respuesta. Escucha, presta atención que mientras oras y lo buscas, Él te estará llamando.